salir al mar y quitar con sabor. Sabor, sabor, sabor. Cumbia sureña, Argentina. Si va a ja, ja, salte que salte que salte con Madonna, dale. Hue, hue, hue, hue, hue, va. Acá está tu papá. Que, qué, qué. Va, va. Viviendo el calor, esto como los pibes tomando en el baile, re loco que calor. Tú en el baile de...